CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora de Mañanas de Radio. A Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que no lo pudimos hacer en el formativo, lo vamos a hacer ahora y vamos a comenzar con lo que fue las declaraciones que nos hacía Cecilia Bercelino, representante de ADES Montevideo, de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, en torno al tema IABA, que va a tener a la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, y segura también a Cherro, la presidenta del Consejo Secundaria, en la Comisión de Educación del Senado la semana que viene por este tema, porque es un tema que no se ha resuelto, se ha complejizado. Una de las cosas que decía Bercelino era justamente que la ANEP ha complejizado el conflicto con medidas unilaterales y además ha determinado una serie de cambios sin conceptos técnicos ni pedagógicos, como los cierres de los cuarto años, que es verdad, se trasladan a otro liceo, pero en el IABA se cierran. Y decía Bercelino que los cuarto años son la puerta de ingreso al bachillerato, que el IABA los pierde. Y por otra parte también decía Bercelino que el sacar el programa para estudiantes sordos del Liceo IABA, también sin un sustento técnico o pedagógico, también complejiza esta realidad. Vamos a escuchar lo que nos decía Cecilia Bercelino, que entre otras cosas manifestaba que apuntan a que de alguna forma sea el Parlamento el nexo con las autoridades, lo viene haciendo, como decíamos, ya que las autoridades de la ANEP tendrán que comparecer el próximo día, miércoles, allí en el Parlamento Nacional. Como habrán visto, una gran delegación, una gran representación. El tema es por demás complejo y abarcativo porque involucra justamente las condiciones no solo de trabajo para un montón de docentes, y están afiliados o no afiliados, sino para toda una comunidad educativa. O sea, involucra el trabajo de los docentes, pero también los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en este caso, venimos de todo un año de un conflicto que se fue agudizando fruto de las infelices acciones y decisiones de las autoridades, que ahora tiene como corolario la modificación de la matriz en la que se elimina todo un nivel de cuarto año, que es la forma de ingreso al liceo, bachillerato, se elimina, y a su vez se traslada todo el programa y grupo de estudiantes sordos que vienen como un programa, como un proyecto que trasciende ampliamente estos periodos últimos de gobierno. Son proyectos que vienen desde el 99, desde el 96, el liceo 32 y el liceo IABA, el liceo 35, y que sin fundamento pedagógico ni técnico se mueven para un liceo extraordinario que es el liceo 27. Entonces, en realidad, lamentablemente, tenemos que decir, no venimos solo por esto, porque no venimos solamente a denunciar que para esto no se le consultó a la comunidad educativa. En realidad, venimos a lo largo de todo un año en el que se han tomado decisiones y acciones de manera inconsulta, arbitraria, entendemos nosotros que contraproducente, y no pensando en el colectivo docente y estudiantil ni las condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino en última instancia cuestiones presupuestales o administrativas, o hasta, lamentablemente tenemos que decir, hasta a veces parece que habría un ensañamiento detrás de esto y una intención de desmantelar todo el colectivo y la comunidad que hay organizada, que es la que está hoy resistiendo y desnudando y dejando en evidencia que en realidad estas acciones no tienen un fundamento técnico pedagógico que deberían tenerlo, y que además a la postre van de la mano de lo inconsulto y la prohibición de participación y el nulo diálogo. Creo hacer énfasis en esto. Cualquiera de estas decisiones, en todo caso con potestad de hacerlas, en cualquier ámbito, sobre todo en el ámbito educativo, no pueden ser pensadas sin el diálogo con los padres, con los estudiantes, con los docentes. Pues está completamente obturado, nunca hubo canales de diálogo, y nosotros estamos acá justamente porque vamos a dialogar con quienes sí nos reciban. Hemos venido a la Comisión de Legislación del Trabajo porque todo esto tiene implicancias directas en las condiciones de trabajo de los docentes, pero hemos venido a la Comisión de Educación. Se han hecho planteos y denuncias en la institucionalidad de derechos humanos, y ahora estamos en esta comisión, que fuimos muy bien recibidos, que a nuestro entender se magnificó, se dimensionó la gravedad de la situación, que aborda y implica un montón de perspectivas y de aspectos, o sea, estudiantes sordos, familias de estudiantes sordos y familias de estudiantes que no van a poder comenzar el bachillerato en ese liceo, docentes que van a quedar sin un montón de horas, sin grupos, que van a tener que trasladarse, ninguna respuesta ni fundamento de parte de las autoridades. Dicen que, bueno, por reformas edilicias, lo cual ya hay antecedentes en los que no se eliminó todo un nivel. En todo caso, se funcionaba de manera provisoria y circunstancial en otro centro educativo. O sea que hay antecedentes de esto. Ensayaron respuestas hasta que tenía que ver con la natalidad, que no tiene nada que ver en términos de tiempo con lo que pueda estar afectando ahora el bachillerato. O sea, si hay un impacto en el tema de la natalidad, no lo vamos a ver el año que viene en estos gurises de bachillerato. Por lo tanto, lo que estamos es un poco recorriendo a ver si se encuentra alguna respuesta, a ver si las autoridades en algún momento van a entender la necesidad de dar alguna explicación y de hacer y tomar acciones y decisiones que tengan que ver directamente con la responsabilidad que tienen estando allí, que es la de velar y cuidar por los derechos de estudiantes y docentes. ¿Tienen alguna estructura de diálogo con las autoridades actuales del IABA? Bueno, ahora no, del IABA ninguna. Las docentes manifiestan justamente, docentes y hasta los padres. O sea, esto trasciende ampliamente a los docentes sindicalizados y organizados. Cualquier, imagínense, cualquier emergente y dificultad y problema, hay una dificultad y una imposibilidad para resolverlo porque hay nulo diálogo. O sea, las autoridades hoy interventoras, que son dos inspectoras de institutos y liceos, no dialogan con los docentes, sean afiliados o no, ni dialogan con los padres ni los reconocen como tal. Por lo tanto, no es nuestra, no depende solo de nosotros, pero ese diálogo está truncado. Nos encantaría poder generar ámbitos de diálogo. Hemos tenido instancias de diálogo en el Ministerio de Trabajo, con quienes se han eventualmente presentado allí, que no ha sido tampoco sencillo. A través de ellas hemos planteado estas dificultades y cuestiones que hacen al IABA y a las autoridades que hoy están allí, pero que en última instancia, hablan de la responsabilidad última de las jerarquías, de las cuales ellas se hacen cargo, pero no han dado respuesta y no han tampoco logrado generar allí canales y puentes de diálogo con quien sea, pues no los hemos tenido y la comunidad se maneja como puede. Y para ser precisos, las autoridades de la ANEP, encabezadas por Virginia Cáceres, y las autoridades del Consejo de Secundaria, encabezados por Cherro, van a concurrir al Parlamento por el tema IABA el lunes a las 12 del mediodía a la sala Dardo Ortiz del Senado, citados por la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Reitero, será el lunes la reunión con la ANEP y con el Consejo de Secundaria a las 12 del mediodía en la sala Dardo Ortiz del Parlamento Nacional por este tema que denunciaba recién Cecilia Bercelino de Hades Montevideo. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores se viene analizando un proyecto de ley que tiene que ver con la posibilidad de generar cuotas para que mujeres, músicas, cantantes, en los festivales que tienen, en este caso, financiamiento público, tengan una cuota de contratación del 50% porque dicen no las están contratando, contratan hombres. Este proyecto de ley de la senadora Sandra Lazo y también de la senadora Gloria Rodríguez, Frente Amplio y Partido Nacional, viene recibiendo a partir justamente de este planteo una serie de delegaciones. Estuvo la Federación Nacional, la Federación de Músicos, concretamente su presidente, José Luis Azareto, haciendo una serie de planteos. La Federación Uruguaya de Músicos considera que es necesaria una cuota, pero que en esa cuota no solamente se debe abarcar mujeres, sino que en ese 50% deberían también entrar músicos emergentes y músicos locales. Es decir, del Festival de Tacuarembó, de la Patria Gaucha, que sean de Tacuarembó, bueno, del Festival del Río, en Canelones, que sean de Canelones, bueno, distintas instancias, en el Festival de la Cerveza, en Paysandú, bueno, y que tengan en este caso el dinero público que se reparta de esa manera, que no sea solo 50% de mujeres, sino que en ese 50% se dividan entre mujeres, músicos locales y músicos emergentes. No sé si va a convencer, porque la idea era, sobre todo en un tema de género que se había planteado por parte de la senadora Lazo y la senadora Gloria Rodríguez, pero el planteo de la Federación Uruguaya de Músicos a través de su presidente José Luis Azareto fue este, lo escuchamos. Por el tema de la ley de cuotas para los espectáculos con dinero público. ¿Y qué postura tienen al respecto? Bueno, hay un proyecto que se le entregó tanto al Partido Nacional como al Frente Amplio antes de hacer el balotaje, donde nosotros pretendemos que el 50% cobre, se contrate a quien quieran, y el otro 50% está dividido en tres franjas: emergentes, no se acuerdan nunca los músicos emergentes, locales, en el caso nuestro, en el interior del país, y, obvio, tema de género también incluido en ese 50%. Siempre estamos hablando de cuando se manejan dineros públicos, no en la parte privada. ¿Y cuántos asociados tienen hoy en día? Y la federación hoy en día está arriba de 20.000. ¿Mujeres? ¿Cuántas? No lo tenemos dividido. Montevideo lo tiene, pero el resto del país no lo tenemos canalizado. Hay una cantidad no muy considerable en Montevideo. O sea, son más hombres que mujeres. Son más hombres que mujeres, exacto. ¿Y en qué se basan, más que nada, para no estar de acuerdo en este 50%? No, nosotros estamos de acuerdo en defensa del tema de género. Pero el problema es que nosotros, como gremio, a nivel nacional, tenemos que mirar también los músicos locales, que muchas veces hay uno o dos o tres festivales en el año, y acordarnos también de los músicos emergentes, que nadie se acuerda tampoco en este país, solamente algunos festivales que hay de música emergente, pero que es la única posibilidad de tener es cuando hay fondos públicos y mostrarse. Cuando surgió el proyecto de ley, algunos integrantes de quienes son organizadores de festivales dicen que en realidad lo que pasaba es que la gente no se anotaba, que bueno, las mujeres no se anotaban, o que cantantes locales no se anotaban. ¿Existe eso de que no se anoten, o en realidad no hay una invitación formal? No, no es, por lo menos lo que nosotros sabemos, no es un tema de anotarse, es un tema de contratación. Y muchas veces las intendencias del interior lo tercializan. Y cuando tercializan, dejan afuera a los locales. Y ahí entramos en otro campo. Cuando puede en algún local pues, poder ser contratado, los salarios o los cachés son muy bajos. Y ahí entramos también en otro tema, disculpen que le diga, es que por una vez por todas en este país queremos que los músicos sean tratados como trabajadores. Porque no sé si ustedes saben que nosotros no tenemos consejo de salario. Y es lo que pretendemos en este país, tener consejo de salario. Yo casualmente vengo de una reunión ahora de Lima, donde estuvimos reunidos los sindicatos latinoamericanos, y fue uno de los planteos que hicimos, los consejos de salario para los músicos en el Uruguay. Tenían a José Luis Azareto, presidente de la Federación Uruguaya de Músicos. Hacemos la pausa, seguimos. Gabriela Fossati, la ex fiscal, se incorporó a sumar al grupo de Laura Raffo. Dice que quiere hacer aportes de lo legal, de lo de seguridad pública, pero también respecto a temas de vida del interior, porque dice que ella ha vivido mucho en el interior y que los problemas que tiene la gente del interior no son los mismos que tiene la gente en Montevideo. Sobre las críticas que se han realizado por parte de lo que ella dijo, algunos integrantes del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, sobre su accionar a nivel del Ministerio Público, defendió su actividad en las causas que, entre otras, ha tenido la causa de Astesiano. Y por otra parte también habló sobre algunas críticas que se habían hecho por sus cambios en su fisionomía. Vamos a escuchar lo que decía en la conferencia de prensa Gabriela Fossati. Mis 32 años de trabajo en el sistema judicial y vinculado a la seguridad pública me han dado una expertise evidente. Conozco en detalle toda la problemática vinculada al Ministerio del Interior, a la seguridad, a los problemas de la gente. Lo que implica no sentirse seguro en la casa, también la forma razonable y proporcional para responder, o sea, todo lo que esté vinculado con seguridad y con justicia es algo que lo tengo adherido porque lo transité escalón por escalón. A lo judicial, ¿usted entiende de que hoy se necesitan cambios rotundos en esa materia? A ver, yo ahora estoy en una nueva etapa, ¿sí? Yo soy de las personas que sueltan las etapas. Cuando fui juez, pensaba y razonaba como juez. Cuando fui fiscal, pensaba y razonaba como fiscal. Ahora que me integro a un grupo político, voy a pensar y razonar como política. Y eso implica saber que son muchas personas con distintas opiniones que hay que conversarlas y llegar a acuerdos. Ustedes saben algunas de mis ideas porque yo hace poco publiqué un libro, pero lo único que voy a hacer es explicarles por qué pienso esto y escuchar a las otras versiones y, en definitiva, La voz o la visión de la mayoría es la que será la mejor, la que resultará la más adecuada. ¿Cómo va a ser ahora la próxima etapa de acompañamiento? ¿Si va a recorrer el país? ¿Y el objetivo es formar parte de alguna lista al Senado, Diputación? El objetivo mío ahora, en este momento, es que el sector de Laura Raffo y la 2004, que es para mí la lista tradicional del wilsonismo, le vaya lo mejor posible en la primera elección. O sea, voy a trabajar en todo lo que mis compañeros me necesiten, por supuesto que en trabajo de campo. Yo estoy más vinculada a la capital, pero si tengo que ir al interior, ya le digo, yo adoro el interior. De hecho, el día que no quiera trabajar más, voy a volverme a vivir el interior. Pero no tengo, esos son todos que parten de necesidades. Primero, lo que hoy tenemos que lograr es que la 2004 y sumar de Laura Raffo sea la mejor votada dentro de las listas del partido. Usted decía que el Frente Amplio había sido hostil con usted. ¿Cree que va a ser criticada por haberse sumado a la lista del Partido Nacional luego de haber investigado a personas justamente también del Partido Nacional? A ver, hablé del Frente Amplio, pero no fue el Frente Amplio, fue un sector del Frente Amplio, fueron algunas personas del Frente Amplio. Hay gente del Frente Amplio que es absolutamente respetuosa, que me conoce trabajando. De hecho, los 5 años que estuve en Canelones trabajé con quien era intendente Carámbula y había muchos problemas y los manejamos con un respeto absoluto y nunca se filtró nada, de nada. Por lo tanto, muchos de los que integran el Frente Amplio saben muy bien que cuando yo era juez y fiscal, estaba hasta dormido. Me despertó este sentimiento que yo tengo por el wilsonismo a partir de las agresiones que tuve. Pero no creo, o si lo hacen, van a criticar cualquier cosa, porque en definitiva todos tenemos una idea. De hecho, hay algunos ex colegas que seguramente van a dedicarse a la política, algunos ya lo han manifestado, otros ya están trabajando. No me parece nada excepcional que alguien que tiene vocación de servicio, cuando deja antes de su etapa de retiro laboral una función pública, se acerque a la política. ¿Cómo va a ser su línea de trabajo en esta campaña política en cuanto a que algunos han dicho que esta campaña se está tornando como agresiva por ataques de un lado y de otro? Usted ha sido cuestionado en su momento y también ante su renuncia en la fiscalía, no solo por su trabajo, sino también por sus cambios físicos. ¿Cómo se va a manejar en esta campaña política? Me encanta tu pregunta y además me encanta porque es de una mujer. A ver, si hay algo discriminatorio en el mundo es atacar a una persona por su apariencia física. De hecho, yo siempre fui igual, estaría muy ojerosa y muy cansada cuando me sacaban las fotos, porque en realidad yo siempre fui igual. Siempre fui de cuidarme y además vengo de una familia donde cuidarme es muy fácil. Pero me parece terrible que ese tipo de comentarios provenieran de mujeres y lo escuché bastante. También vinculado a la edad. Por suerte, yo adoro la etapa de la vida en que estoy. Para mí... Parte de lo que decía entonces en la conferencia de prensa, Gabriela Fossati, que dice ser wilsonista, me está dirigiendo a un sector que, sobre todo, está muy enmarcado y muy arropado por el herrerismo, que es el sector de Laura Raffo. Primero con Penadez, después de la situación de Penadez con Luis Alberto Heber y con Juan Martín Rodríguez. Más allá de que es verdad que Alianza Nacional, que supongo que debe ser el sector más wilsonista que existe allí, luego del fallecimiento de Jorge Larrañaga con su división, ya que de centro se fue a apoyar a Álvaro Delgado, muchos integrantes de Alianza Nacional crearon de centro, y Alianza Nacional como tal quedó un poco más disminuida con el senador Carlos Camilla a la cabeza dentro del sector que apoya a Laura Raffo. Supongo que por eso habla de sector wilsonista, la ex fiscal Gabriela Fossati. Sofía Nicoletti y Alejandra Larreborge, médicas ambas, estuvieron hablando de la problemática vinculada al cáncer de piel, la situación obviamente de las altas temperaturas, los rayos ultravioletas aún generando mayores problemas. Son importantes, teniendo en cuenta que además cada día 9 personas son diagnosticadas de cáncer de piel en nuestro país. Hablaron sobre todo del tema de la prevención, hablaron del tema de la cura. Vamos a escuchar lo que decían la doctora Sofía Nicoletti y Alejandra Larro Borges sobre esta temática. Funcionales, anatómicas, porque el cáncer de piel se ubica en donde, en las zonas de mayor exposición solar, ¿sí? En la cara, en las orejas, en los párpados, en la nariz. Entonces, muchas veces los tratamientos quirúrgicos, que es la elección, y siempre vamos a hacer tratamiento quirúrgico porque es el mejor tratamiento que podemos ofrecerle al paciente, muchas veces dejan cicatrices que son realmente muy importantes y que afectan muchísimo su calidad de vida. Entonces, tener en cuenta esto, la incidencia, la mortalidad, pero también la morbilidad del cáncer de piel. Y por eso que acá la prevención, yo creo que la tenemos que tomar como la palabra más importante. Tenemos que prevenir, ¿no? La medicina va cada vez más a eso, a prevenir las enfermedades, a adelantarnos. Y el cáncer de piel es muy fácil, porque en el cáncer de piel sabemos qué es lo que lo provoca. Sabemos que la radiación ultravioleta es el factor es el factor más importante que actúa a nivel de todos los tumores de piel. Entonces, es fácil de poder controlarlo con estas medidas de educación, enseñándole sobre todo a la población infantil. Recuerden que los hábitos que se adquieren en la niñez después nos van a perdurar durante toda la vida, entonces eso es muy importante. Y es fácil de hacer y es barata, siempre decimos lo mismo, es fácil y barata, o sea, no hay por qué, no entendemos por qué no se hace. Por otro lado, en este sentido, la Sociedad de Dermatología del Uruguay, como sociedad científica que es, hace 2 años nos presentamos con un proyecto, que es el primer proyecto que presentamos fue el de la legislación o regularización del uso de camas solares. Ahí fuimos con la Comisión de Salud de Senadores, fuimos recibidas. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido respuesta. Lugares de sombra en los institutos, en los colegios, en los liceos, en las escuelas, en las plazas de deporte. No puede ser que llegue esta época y vemos niños quemados con ampollas, padres quemados porque no hay lugares de sombra donde puedan tener sus espacios al aire libre. Que insistimos, los dermatólogos no decimos que no se puede estar al aire libre, porque está ese concepto que dicen los dermatólogos no me dejan estar al sol. No es así. Dejamos estar con vida al aire libre, pero con la protección adecuada. Los cánceres de piel, la buena noticia es que encontrados en las primeras etapas se curan. Y si se curan, se termina el problema. En cambio, si los encontramos en etapas tardías, un tratamiento que podría haber sido corto y rápido lleva mucho tiempo, es muy invalidante, lleva incluso recursos de amparo, medicaciones mega costosas de más de $100,000 por año y lleva indefectiblemente muchos casos y lamentablemente a la muerte de gente en muchos casos muy joven. Lo más importante en la prevención es entender que hay un factor del cual nos tenemos que cuidar, que son las radiaciones ultravioleta. Las radiaciones ultravioletas provienen del sol, pero también provienen de las camas solares. Ya dijimos que si el cáncer de piel se detecta en forma temprana, se cura en la mayoría de los casos. Aparte de lo que decían entonces la doctora Nicoletti y también la doctora Larry Borges en esta actividad del Ministerio de Salud Pública sobre cáncer de piel. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con el conflicto en el Ministerio de Desarrollo Social. Los trabajadores de UNMIDES recibieron al presidente de la República en la jornada de ayer, cuando estábamos previo a lo que fue la actividad de la presentación del PIA, reitero, este programa para personas que salen de cárcel a fin de generarle ambientes vinculados a la posibilidad de la inserción social y también inserción laboral, que en principio abarcará unos 56 reclusos, que se elige por sorteo y luego se va a intentar ir abarcando cada vez a más personas, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de las personas que están durmiendo en calle son gente que sale de cárcel. Vamos a escuchar lo que nos decía Ana Castelluccio y además lo que le decía Castelluccio al presidente de la República, lo que el presidente de la República le contestaba cuando le entregaba esta carta que yo tengo aquí sobre la mesa, donde hace planteo de que, por un lado, se ha dado la regularización que tanto tiempo, tantas décadas pidieron para tener contratos acordes y presupuestación dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero unos 370 trabajadores pierden en esa regularización el 30% del salario. Y eso no les parece bien, porque no consideran que una cosa tenga que quitar la otra. Vamos a escuchar entonces el encuentro entre Castelluccio y el presidente, una partecita nomás, y lo que después nos decía Castelluccio sobre el conflicto. ¿Hablaron con el ministro? Sí, nosotros estamos en contacto siempre con la directora general, con Marita Dubai, que es la interlocutora con la administración. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Pasen muy bien, chao, chao. ¿Dejar un teléfono? Sí, tiene un teléfono al final. Dale. Gracias. A vos. Que pasen bien. Castelluccio, ¿qué le plantea? Lo que planteamos un poco, ¿qué tal? Las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio estamos planteando nuestra profunda preocupación por una situación que está teniendo lugar en este momento, que es a raíz del proceso de regularización. Este proceso de regularización fue votado por unanimidad de todos los partidos políticos en esta rendición de cuentas Y el problema que está dándose es que la forma en la que este ministerio está haciendo el proceso de esta regularización es mediante la rebaja salarial de casi un 30% a un poco menos de 400 personas en este ministerio. Son funcionarios y funcionarios que hace años que cumplen tareas de forma dedicada y así lo prueban las sucesivas renovaciones que han tenido. Pero nos parece que de ninguna forma el precio de la regularización tiene que ser una pérdida salarial del 30%. El presidente le preguntó si habían hablado esto con el ministro de Desarrollo Social. Nos preguntó eso, sí, y a lo que yo le respondí que nosotros estamos en constante contacto con la administración. La interlocutora por la administración es la directora general, Karina Uday, y sabe perfectamente cuáles son las posiciones del sindicato. ¿Por qué se aplica esto? ¿Solo sucede en el MIDES? Bueno, en realidad el gran problema está en el MIDES, sí. Hay otros incisos en los que también hay procesos de regularización que se están llevando a cabo por el mismo artículo, pero no están teniendo ese problema. Por eso nosotros afirmamos de que esto es un problema que se puede solucionar políticamente y que esperemos que tenga efectivamente una solución rápida, porque hay muchas personas con una situación de mucha incertidumbre y muy preocupadas y angustiadas por esta situación. ¿El martes paran y se movilizan? El martes la idea es parar 24 horas y nos vamos a movilizar acá frente al MIDES de 11 a 1 de la tarde. Ahí tenía el planteo de Castelucho. Nosotros obviamente que fuimos a buscar al ministro Lema una vez que culminó la actividad de la presentación este del PIA, como decíamos, de este programa para reclusos que recuperan la libertad, y preguntamos sobre el tema MIDES. Él no desmiente que haya una rebaja salarial. Lo que él manifiesta es que en realidad la presupuestación fue opcional, y que de alguna manera si optaron por esta regularización, optaron por las reglas de juego que la normativa establecía. Que no entiende ahora por qué la crítica, por qué las medidas de lucha, por qué el paro del martes. Escuchamos lo que decía Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, sobre el conflicto con los MIDES. No, vamos, el reclamo histórico, creo que ustedes hasta estaban al tanto, durante años estaban pidiendo regularizarse. ¿Saben en qué periodo se regularizaron o se van a regularizar y se está implementando la regularización? En este. Entonces, la verdad que me sorprende que al gobierno que llevó adelante la regularización le estén haciendo una protesta que obedece un reclamo histórico en donde en administraciones anteriores no se hacía eco de esa solicitud. ¿Por qué dicen que van a perder salario? Porque ellos lo que dicen es que se hace una regulación y se pierde salario, lo que le presentaron en carta además al presidente de la República cuando empezaba acá al ministerio. No la leí, voy al hecho objetivo. ¿Se reclamaba la regularización? Sí. ¿Se reclamaron en periodos pasados? Sí. ¿Se regularizaron? No. ¿En este se reclama? Sí. ¿Se regularizaron? Sí. Por tanto, cuando el pataleo se da de estos formatos, yo sinceramente no entiendo, pero tampoco puedo interpretar ni conocer la carta porque no la leí. Pero hay una negociación porque el martes van a hacer paro. ¿Haciendo reporte de salario con un aumento horario? No, a ver, la regularización es por ley y nosotros estamos amparados a la ley. O sea, cada uno decidía si la solicitud de regularización después procedía a regularizarse o no. Vos me estás trasladando lo que se dice y yo te estoy diciendo la normativa. La normativa no obligaba a nadie. Uno rebaja el salario si yo te obligo a hacer determinadas acciones y te bajo el sueldo. Acá los que se regularizaron fue porque voluntariamente se regularizaron. Nadie baja el salario. Y en realidad es un reclamo histórico. Por tanto, desconozco otro tipo de detalle. Es un tema normativo, ni siquiera de interpretación. Es un artículo de la rendición de cuentas. Claro, pero un artículo de la rendición de cuentas que permite la regularización en donde cada funcionario expresa su consentimiento en regularizarse. Nadie obliga. ¿Te implica el aumento horario sin un aumento salarial? Implica el cumplimiento de la normativa al 100%. ¿Sorprende el paro entonces del martes? No sé, es por esto, no me estoy enterando por Teo. No sé, a ver, reitero, hace años se reclama la regularización. En este periodo de gobierno se regulariza. Que sigan habiendo reclamos, y bueno, está en el derecho de quienes lo llevan adelante. Nosotros tenemos el derecho de decir, no solamente que atendimos una reivindicación histórica que anteriormente no tenía éxito, sino que no se obligó absolutamente a nadie a regularizarse y todos los que se regularizaron lo hicieron por motus propia de acuerdo al pedido histórico. Ahí tenés lo que marcaba Martín Lema, ministro de Desarrollo Social. Es verdad que Castelucho, allí el presidente de la República, cuando le pregunta si han trasladado esto al ministro, dice estamos negociando con la directora general del ministerio. Pero supongo que la directora general del ministerio lo tiene informado a Lema de esta temática. No creo que todo lo agarre de sorpresa y que no supiera que va a tener un paro de 24 horas el día martes porque están en contra de la regularización de esta forma. En realidad, quieren la regularización, aceptan la regularización, pero dicen que pierden un 30% del salario, unos 370 trabajadores. No conocemos el contexto respecto a si fueron informados previamente, si hubo negociación, si habían entendido que había esa pérdida salarial. Son situaciones que obviamente vamos a tener que ir recogiendo en la medida que este conflicto continúe, que es lo que parece que va a suceder. Decíamos que esto se dio en el contexto de la presentación de un proyecto vinculado a las personas privadas de libertad que salen de cárcel. El programa se llama PIA, es un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, que busca generar sustentos y seguimientos para que esa persona tenga una rehabilitación. El ministro Lema también habló de esto. Muchos sí. Te decía, de todos los relevamientos del correr de los años, prácticamente la mitad, por lo menos, de personas que se encuentran en situación de intemperie, en algún momento estuvieron privadas de libertad. Entonces ahí vemos que hay un círculo vicioso directo entre la privación de libertad, situación de calle, privación de libertad. De hecho, la mitad de los relevados en el último censo llegaron a estar hasta 3 veces. Y si vamos a los datos de reincidencia, que por primera vez se presentaron hace un tiempo atrás, estamos hablando que nuestro país tiene un 70% de reincidencia. Entonces, si no se generan alternativas y oportunidades, estamos dejando el camino de lo que no queremos, que es reincidencia en situación de calle. Por eso viene este programa que hicimos con el Ministerio del Interior, bueno, por supuesto el Ministerio de Desarrollo Social y el comisionado parlamentario, que con la contención desde lo emocional, prestaciones socioeconómicas y mucho seguimiento, buscamos revertir situaciones lamentablemente históricas. Tienen recursos para traslados a través de boletos, van a tener asistencia legal y van a estar incluidos en programas de formación y oportunidades laborales del Ministerio de Desarrollo Social. A los 7 meses vamos a medir el impacto en reincidencia y situación de calle, y si los resultados son los que esperamos, se va a extender al resto de las personas que recuperen la libertad. Son personas que están evidentemente cumpliendo condena y recuperan la libertad. ¿Cómo se los selecciona? Porque van a ser mañana 56, pero en total 500. Por sorteo. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser en azar para poder medir sin ningún tipo de afección con respecto a datos de reincidencia y situación de calle. Así como se da situación de calle o se da reincidencia porque se toma un análisis, por ejemplo en el CONCAR, acá se va a tomar al azar el mismo análisis a los 7 meses para medir el impacto de esta nueva política nacional que estamos convencidos que va a revertir esta situación. Estos 56 que recuperan la libertad el día de mañana, ¿cómo fue la preparación los días antes a recuperar la libertad con esto que van a tener? Primero se les avisó que va a haber un técnico del Ministerio de Desarrollo Social que tuvo entrevistas y que lo va a estar acompañando cuando recupere la libertad.